Atención, área metropolitana. Este martes 24 de septiembre es el día sin carro y sin moto en Pereira, Dos Quebradas, La Virginia y ahora Santa Rosa de Cabal. De 7 de la mañana a 7 de la noche, guarda tu vehículo y disfruta de la ciudad a pie o en bici. Aprovecha para cuidar el medio ambiente y fomentar el uso responsable del espacio urbano. Entre todos, hacemos la diferencia. Invita Alcaldía de Pereira. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Damos inicio a Legión Extrema, el programa más brutal de la radio. We'll be right back. Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al episodio número 871 del programa más brutal de la FM en Colombia, emitido desde el año 2006. Nos colabora en este episodio John Mondragón y Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, en la realización y producción, quien les habla Ricardo Gutiérrez, y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través de 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Luz y Tejada, en la emisora cultural de Pereira. No olvides reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Los invitamos a los próximos eventos Raven para septiembre 29 en Bogotá. Octubre 8, Napalm Death en Bogotá. El 10 vamos a tener a Lucifer. El 10 también va a estar Destruction as a Ground para el 11 en Medellín, 12 Bogotá. Grita Fest del 11 al 13 de octubre. Bewitched para el 13. Sabbath para el 17 junto a Cadáver de King Coitor en Medellín. El 18 en Cali, 19 Bogotá. Y Mon Amour para el 22. El 24 Vomitory Medellín, 25 Bogotá. Noviembre 8, el Colombia Metal Festival con Satyricon, Unleashed, Carol Decapitation, Catatonia, Samael, Isley, Watain, Crisis, Chelsea Green y otras bandas. Rock al Parque, de noviembre 9 al 11 en Bogotá. Noviembre 16, el Open World Fest en Cartago con Carnagia, Inbreeding Sick, Nihil Ostap, Cointrice en la ciudad de Cartago. Iron Maiden para el 24. Diciembre 1, ACDE en Bogotá, y el 5, Venom con Warbringer. El 14, Heaven Shall Burn con la agrupación Ginger. Abrimos el programa con un cover original de la agrupación Dark Angel, ejecutado por Vader, que fue incluido en el año de 1996 en un compilatorio que lleva por nombre Future of the Past, compilatorio de puras versiones en cover de bandas legendarias que ejecuta Vader. Escuchamos la canción Merciless Death, ejecutado por los polacos Vader, que se formaron en 1983. Vámonos ahora sí para una interesante deathmatch. Por un lado, pues una banda conformada en 1985, que por cierto no editaron un trabajo como oficial, sino versiones demos y EPs. Se trata de la agrupación Hammer Witch, norteamericanos, que para 1991 editan su trabajo, su demo Legacies of Pain, del cual vamos a escuchar la canción Bloody Has You Run. Posteriormente se va a enfrentar a otros norteamericanos formados en 1986, Gamma Side. De su trabajo Victims of Science, escucharemos la canción Observation, que fue grabado para 1989. Oh!

Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Metalovilia, la sección dedicada al formato vinilo, al LP. Para esta noche traigo un grupo formado en 1987 en el plano Texas, bastante desconocido, oscuro, que solo editaría dos demos por allá en el 87 y en el 88. Se trata de la agrupación Morbid Scream. Este gran grupo tocaba o ejecutaba un thrash metal muy demoledor en la línea de bandas de allí, de Texas de la época, como Rigor Mortis, como Gamma Sai, incluso por allí se les ve algo del propio Demolition Hammer, Morbid Saint, y pues, como bien mencionaba, solo editaron dos demos en los 80s. El de 1987 su debut y el segundo un año más tarde en el 88. Afortunadamente en 2007 editaron una recopilación en vinilo de esos dos temas. Vamos a escuchar esa pasta esta noche con ese demo del 87 que trae dos temas. El primero de ellos, The Coming of War, y el segundo, Face of Death. Esto es Morbid Scream de Texas. We'll be right back. Vamos a continuación con Demología, la sección dedicada al formato demo. Para esta noche traigo una auténtica leyenda del thrash norteamericano y uno de mis grupos favoritos. Se trata de la agrupación Rigor Mortis, también de Texas, como el grupo que presenté en Metalovilia hace un momento, Morbid Scream. Rigor Mortis editaría un clasicazo por allá en 1988 que lleva el título del grupo Rigor Mortis. Y antes de ese LP, por allá en 1986, editaría su único demo, que pues solamente llevaría el nombre del grupo también. Y pues de ese gran demo vamos a escuchar quizás el tema más reconocido o el más popular, y se trata de Dying Pain. Así que vamos inicialmente con la versión demo de este gran tema, para luego escuchar la versión que saldría 2 años más tarde en su LP del 88 y que estaría como segundo tema de la cara B de este LP. Esto es Dying Pain de Rigor Mortis en Demonología. Reeking mud kills your first man in the age of 13. Lost us to stop. Escuchamos nuestro pasado bloque Demonología con la agrupación Rigor Mortis. Vamos a continuación con un par de novedades, y se trata de bandas conformadas recientemente en el 2015, una banda alemana que lleva por nombre The Spirit, del cual vamos a escuchar su reciente trabajo del álbum Songs Against Humanity, la primera Rund 101 Spectre of Terror de esta agrupación alemana. Posteriormente nos vamos para Norteamérica con los conformados en el 2018 Undead, de su más reciente trabajo More Insane, que van a editar próximamente. Escucharemos dos canciones, Disputation Hoods, Malignancy y Brandish the Battle, de esta agrupación norteamericana The Spirit, y cerramos con Undead. Evolved into Yeah. Escuchamos nuestro pasado bloque con las agrupaciones The Spirits y Undead. Vamos a continuación con una banda nacional. Se trata de la agrupación ADS, que fue conformada para el año 2003 y que, por cierto, ya se extinguieron para el año 2022. Pero alcanzaron a grabar varias canciones y un álbum que lleva por nombre Sons of Mayhem, del cual vamos a escuchar la canción Night's Wolf, de esta banda que edita para el año 2021 este trabajo. Thank you.